¿Qué tal? Buenas noches, gente. Acá arranca la Murgoga de esta Radio Goga en el día... ¿Qué día es hoy? Mirá, me cambiaron acá la fecha, ya me mataron. No sé qué día es hoy. Es el 19 de enero. ¿Cómo lo haces? Se llevó el nene. ¿Hola? Es el caso del diablo. ¿Hola? Nene. ¿Estás en Uruguay? Ahora te llamo, pará. Bueno, acá estamos, está arrancando esta Murgoga, el nene que está en Uruguay, que lo voy a llamar para salir en directo con él del otro lado del río, gracias a este Movistar que nos agarra la señal, así que vamos a llamarlo ahora en cualquier momento, ¿eh? Empezamos con este aire de Coco Romero, que fue Lentejuelas, que ahora le contamos un poco le pedimos un poco al nene que nos cuente que un poco más de ese Lentejuelas. Así que yo, digamos, quiero darle un feliz cumpleaños a Kimani, así que acá va uno de tus deseos, Kimani. Me dijiste, algún día quiero que suene este tema en la radio, así que mira, es una buena oportunidad, hijo mío, te amo. Este va un tema para vos, así organizo la llamada con el nene. ¿Lo tenés en puerta? Vamos, Leito, gracias. Kimani, feliz cumpleaños, este tema para vos. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Thank you. Oppan Gangnam Style. Hola, bien, ya estamos. A ver cómo estamos. Hola, nene, ¿estás ahí? Estamos en comunicación con el nene, intentando esta comunicación, porque el nene está en Uruguay, pero bueno, estamos llamándole a su celular. Está en el otro lado de la costa. ¿Me escuchás? Hola, nene. Ah, le voy a poner ahí está. Me faltaba a mí ponerle el auricular. Disculpa, nene, hice cagada. ¿Cómo andás? No, todo bien, todo bien. Ahora sí, estás al aire, dale. Sí, amigo, bueno, nada, quería saludar a todos los oyentes. Estoy acá en Colonia, pero ya estoy en un camping, ahora a orillas del río, escuchando la zona del Río de la Plata y disfrutando. Qué bueno, y estuviste con contale a la gente, ¿estuviste hoy qué, almorzando con Cardoso de Catalina? Bueno, no tanto como eso. Estuve anoche en Playa Fomento, se presentaba Tabaré Cardoso con el Zurdo Becio, con Emiliano Muñoz. Y estuvimos ahí un ratito, charlando con el Zurdo, dos palabritas, pero comprometiéndole a salir del programa en algún momento. Así que lindo, lindo, y pasándola muy bien, porque la verdad es que el espectáculo fue alucinante a orillas de la playa, de Playa Fomento, acá cerca de Colonia. Sí. Así que espectacular, espectacular. ¿Y cómo es el tema del carnaval? ¿Cuándo arrancó ahí en Uruguay? Y en realidad acá, viste que, bueno, la semana anterior estuvo otras jornadas que se hicieron acá en Colonia. Sí. Tenemos Pablo, después cuando vuelva vamos a estar aquí un poquito de largo y tendido de todo lo que pasó, así que se hicieron las llamadas acá en Colonia el 12, el sábado 12, y espectacular, tambores, comparsas, negras, negros, mamá vieja, escobero, gramillero, y todo lo que tiene la llamada uruguaya. Y ayer, pues nos tomamos también cerca de acá, se presentaron, como te decía, Tabaré, el Zurdo y otros, en un programa que tiene un estado de hacer pública, de presentar la música. ¿Hola? Sí, estamos. Sí, decía de presentar la música uruguaya, la música popular uruguaya, en todos los barrios, que le hace muy bien a la cultura uruguaya, y me gusta mirar lo que estamos pasando por acá y tenemos la oportunidad de compartirla. Ah, espectacular, es una buena iniciativa, ¿eh? Y hoy está abierto, la verdad que sorprende. ¿Cómo? Que hay mucho movimiento cultural en Uruguay, digamos, le da mucha pelota. Sí, ¿no? sí, mucho, la verdad. Bueno, ahora se me cortó, yo voy a ver, intentar, porque el tema es en la señal, se nos pierde, pero bueno. Bueno, disculpen las desprolijidades, yo no estoy para esto. Pero, ¿qué más? Tenía ganas de mandarle un saludo a la familia Kras, que estuvieron casualmente también en Uruguay, y me contaron que lo llevaron de sorpresa. Marcelo es uno de los integrantes de la murga Todo Trapo, que siempre estoy invitándolos a que vengan a contarnos de esa nueva murga Todo Trapo que se comenta ya, que se armó, que quizás le falta alguna que otra voz, pero que están bastante avanzados. Y bueno, lo llevaron de sorpresa a Uruguay con su familia. Su familia llevó a un ensayo de Falta y Resto, así que quedó el culo ahí, lo entraron en un galpón, estaban ensayando Falta y Resto. Así que Marcelo, vení un día a contarnos la experiencia esa, que está muy buena, ¿eh? Y por otro lado, hoy tocan, está en la fiesta de Puyén, creo que es la fiesta de los artesanos. No estoy muy fiestero este verano, así que por ahí me pierdo la fiesta. Pero creo que es la fiesta del artesano, ¿no? La de Puyén, sí. Toca Verónica Condomí y Liliana Vitale. Así que si quieren ir, les mando un saludo a Teo y a Laura, que arrancaron ya para allá, porque es la maestra, es una maestra de canto importante, la de Verónica Condomí. Así que vaya ese saludo. Después voy a buscar a ver si danzas de adrenalina, Leo, encontramos algo que lo quiero pasar. Y qué más, vamos con un tema y después les cuento del seminario africano que se viene para el 6 de febrero. ¿Leito? ¿Estamos atentos? Bárbaro. Acá seguimos con esta murgoga de este día sábado. Me ha interesado muchísimo, les digo la verdad, en estos años, siempre conectar a los poetas de distinto barrio, o poetas que a veces solamente era cuestión de tirarles, no sé, una metáfora, y es el caso del Diablo de Corzo. César me trajo este poema y terminó en esta canción, que se llama El Diablo de Corzo. camino y peligroso, esta locura que nos baja los pies. Si su cola era de mentira, su tridente de papel maché, ¿qué diría la gente buena si nunca pasa que llega a ser? Bueno, acá estamos, esto sigue La Murgoga en la 103.5 de este día 19 de enero. Así que bueno, Kimani, feliz cumpleaños, te quiero mucho. Ya estamos armando acá con Aimé para cuando vengas, te vamos a hacer la torta también de cumpleaños. De Kimani Santos, Mariloche. Un beso grande. Bueno, con el nene hicimos lo posible, el contacto fue importante, solo que bueno, estos detalles también influyen, ¿no? Las señales, los créditos, el... Había un crédito también que viste para llamar al celular a otro país, también tenés que pagar un plus y bueno, se nos quedamos un poco sin crédito con eso. Pero ya vamos a tenerlo acá el sábado que viene, el nene viene con un batallón de sorpresas, porque estuvo con muchas cosas, ya me viene contando a mí, aparte de presenciar ensayos, bueno, hablando y contando, levantando entrevistas, así que dentro de todo lo que podamos registrar allá, lo vamos a compartir. Seguimos acá con esta murgoga, claro, y también con la iniciativa de la gente. No sé si estás tan enterado de la iniciativa, pero es de un grupo de artistas. Ha surgido la siguiente propuesta. Esto tiene que ver con la venta de Goga, ¿no? Que hace 20 años en la comarca del Paralelo Andino, el Paralelo 42, no tiene un cine teatro. Falta solo un 30% para que la obra se concrete en su totalidad. Así que bueno, ya tienen ahí, creo, en la calle, acá llegó una carta de esas, una iniciativa que se firma, y les se los leo, ¿no? Porque también podés entrar por la web al www.gogabolson.com y enterarte y firmarlo por ahí. Pero bueno, el que no tiene el espacio, les leo de qué se trata. Iniciativa. De un grupo de artistas ha surgido la siguiente propuesta. Los abajo firmantes, artistas, promotores culturales, educadores, prestadores turísticos y otros habitantes y visitantes del Bolsón, queremos expresar nuestro ferviente apoyo al proyecto GOGA, cuya gravitación en el crecimiento de la cultura artística se hace notar desde sus comienzos a través de Radio GOGA, así como del sitio www.gogabolson.com. Asimismo, no dudamos del impacto que la actividad del complejo Cine GOGA tendrá inmediatamente en la consolidación del movimiento artístico. local y su conexión con el contexto nacional. Será también un espacio de disfrute para toda la comunidad del Bolsón y sus visitantes, en especial los que vivan entre Villa Langostura y Esquel, que tendrán un descuento del 50% para sus actividades pagas y acceso libres a eventos sin cargo, asociándose gratuitamente al proyecto. Por lo tanto, solicitamos a quienes tienen en sus manos la responsabilidad de administrar nuestros recursos para mejorar nuestra calidad de vida material, humana y cultural, pongan en marcha los mecanismos necesarios para colaborar con la pronta inauguración del cine y el complejo cultural GOGA, hecho íntegramente con mano de obra local. Así que bueno, si llegan a encontrar esa iniciativa, una carta, fírmenla, sean turistas, sean de acá, todos queremos un cine teatro y queremos que este GOGA, ya que lo vimos iniciar, se termine y se cierre, digamos, alguna vez se inaugure la sala, que es hermosa. Tienen que venir a visitar el espacio, porque la verdad, de afuera no se puede apreciar lo que es. Tienen que venir, pedir permiso, pasan a conocer a la gente de la radio, que amablemente los pasan a hacer una visita guiada. Y para que vean cómo está de avanzado y que falta tan poquito, ¿no? También está bueno que haya otras salas como las que hay, y que cada sala pueda mejorar también su infraestructura. Así que vamos en esa, vamos con más sala, vamos con cultura y vamos con las murgas también, por supuesto, ¿no? El otro cantar sale, creo que está saliendo también los viernes, pero son los viernes y los sábados, sale a la calle y está en la Plaza Pagano cantando y haciendo un ensayo abierto para la gente, así que el que no sabe un poco del estilo de murga se va a encontrar entre las 8 y las 9, están ensayando abajo los árboles la murga de otro cantar y bueno, su último espectáculo y también canciones del espectáculo anterior. Y por ahí te tienta, ¿viste? Pasá por ahí, te sentás a ver algo diferente y te sumás a cantar a la murga, que siempre están sumando voces, ya sea la murga de otro cantar, ya sea la todo trapo que empezó ahora, están necesitando voces. Así que si tenés ganas de cantar un poco, arrimate, averigua, y hay dos murgas acá que están en formación. Leo, vamos a cantar. ¿Cómo que no? No, yo tengo ganas también, pero estoy haciendo otras cositas que ya pronto les voy a contar. Entre otras, ayudando un poco a este intensivo de cultura africana. ¿Qué vendría a ser? Ah, no te puse la comparsa, tenemos otro tema preparado, ¿no? No tengo nada ahí con parsa africana, búscame mientras tanto, no sé. Creo que había dejado algo de un programa anterior. Pero bueno, lo que se viene es otra cosa. Viene el seminario intensivo de percusión africana y de danza. Disculpame, que voy a abrir acá, para si me te interesa más. Pero vienen Mariel Velázquez y vienen Gali Camara. ¿Quiénes son? Gente que da clases de percusión avanzada, de técnica africana y también de danza. Y en este caso va a ser el 6, 7 y 8, el 10, 11 y 12 de febrero en el Camping Ninada, ¿sí? Que queda del otro lado de la pasarela, del otro lado del río que encontréo. Y bueno, ahí se van a enterar bien de lo que se está tratando por el Facebook, ¿no? Hicimos un Facebook y ya van a ver los afiches, pero bueno, vienen gente a dar clases. ¿Encontraste algo de eso, de la comparsa, como para dar un aventón? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, mirá. Mandame ese tema que estábamos escuchando, que venía a ser la de Falta y Resto. Y Araca, Araca la cana. Araca, ahí vamos con Araca y ahora organizo el tema del seminario. Sentados al cordón de la vereda, bajo sombra de algún árbol bonachón. Vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pitico y sus muchachos, Bochilo con su gran inspiración. El pobrerío rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción. El pobrerío rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción. Tibio febrero de ciertas musiqueras, simple remedo de la felicidad. Los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, gorrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charla de charro, Roberto guitarrón. El firulete, el sapo de los verdes, el pino del Berica, el loro y su tambor. Pueblo divino, gorrudo sabalero, papel picado, botija bajo el sol. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. Que el tamboril se olvida y la miseria no. Que el tamboril se olvida y la miseria no. Que el tamboril se olvida y la miseria no. A ver, vamos a poner esa cortinita del ballet de Joliva con Arqui, que está en Facebook también, lo pueden buscar así, ballet de joliva.com con Arqui, por ejemplo, ¿ves lo que suena? Y uno de los integrantes de este ballet, que es de África, viene por primera vez a la África, no, a Argentina, a dar un taller de percusión, ¿sí? En el video, bueno, ya lo van a ver seguramente también en la tele, pero me dijeron que van a pasarlo, pero es el que agarra un tambor gigante de 200 litros, ¿viste eso? ¿Lo estás viendo, Leo? Es el tacho, bueno, en un momento se lo agarra, lo calza en la boca y es un desastre, pero pesa, debe pesar un montón. Aparte tienen colgado al lado, es un dundú, un instrumento africano, tiene colgado al lado dos tambores más que pesan como 10 kilos cada uno, qué sé yo. Bueno, vienen Gali Camara viene para el 6, 7 y 8 de febrero a dar el taller con Mariel Velázquez. Es un semi-intensivo de percusión y danza. Consta de 6 días el intensivo. Tienen hora y media de percusión, tiene hora y media de danza en el día. Después a la tarde retoman otra vuelta de danza y percusión. Y así durante 3 días. Hay un parate de descanso el 9. Que capaz que se haga una media muestra percusiva, acá se está hablando con la gente de la comparsa africana de acá, a ver si tiene ganas de hacer algo, y después retoman el 10, 11 y 12, así que vayan anotándose, les voy a pasar un teléfono, ¿escuchamos? Se escucha bien, a ver, un poquito de subir, son re grosos, yo estoy viendo acá. Hay un descuento para en el Camping Ni Nada, pueden también buscar www.campingninada.com y hay un descuento del 25% para los que se alojen mientras participan del taller. Para ellos hay un descuento. Gali Camara es del Dundun Fola Contemporánea del Ballet Nacional de Gilova. Es el primer seminario de percusión en su visita por Argentina. Danza, María Velázquez, profesora de expresión corporal y danza africana tradicional de Guinea, recibida en ISEA y formada en África. Hay con descuento en inscripción anticipada, por ejemplo, por el medio, te paso el email. hybelargars@hotmail.com, por ahí. Si no, un teléfono, mira, un celular. 154-57-3601. Hablan con Teo y Aramá y se anotan. Teo y Aramá. El costo de las clases: 3 clases de percusión o danza, 240 pesos. 6 clases de percusión o danza, 420. Y si no, puedes tomar las dos cosas. Por ejemplo, 3 clases de percusión y de danza, sale 420 pesos. Y 6 clases de percusión, o sea, el taller completo, y 6 de danza, vale 720 pesos. Eso hasta el 4 de febrero, que después sale un 20% más. Así que anótense. Vamos a volver a escucharlo bien, porque tengo ganas un poco de África y de hablar poco. Así que escuchémoslo. Ahora vuelvo. Hola. Yeah. la pele. Seda la mama sa seda la ma. Seda la mama sa seda la ma. Alale bi se baye, masabani bi se baye o seda la ma. Seda la mama sa seda la ma. Seda la mama sa seda la ma. Alale bi se baye, masabani bi se baye o seda la ma. Thank you. grande, Leito, que me bajaste unos temitas ahí, increíble, ¿eh? Estamos en comunicación con Cayo, que es también otro, digamos, profesor de percusión africana. ¿Es así, Cayo? De Buenos Aires, ¿no? Sí, de Buenos Aires, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Yo te hago? Bien, che, gracias por recibir el llamado. Digo, a ver, ¿quién llamo? Llamo a un experto, y bueno, ¿quién más que Cayo que está en el tema? Fuera del aire hablábamos, ¿no? Que conocemos un poco así de internet al que viene el africano, pero contanos, Cayo, ¿qué haces precisamente en Buenos Aires? Hola, bueno, un saludo en principio a todos ahí, gracias por comunicarse. Yo estoy acá en Buenos Aires, damos de talleres, clases intensivas con mi pareja Roxana Rojas, ahí en la zona oeste de Buenos Aires, damos talleres de percusión y danza africana. Y venimos armando ya del año pasado, ya de hace un tiempo, pero ya el año pasado lo configuramos como ya como escuela. Uh-huh. Y la escuela se llama Inike África, que Inike viene a ser significada gracias a Malinke. Ajá. Y es un dialecto que pertenece a la zona también del oeste africano. Y nosotros nos dedicamos a hacer dar clases y además de dar clases tocar en vivo con grupos y bueno, participamos en distintos en eventos. También damos clases en la Universidad de La Matanza, que es una universidad nacional del partido de La Matanza, de todo lo que es la parte de zona oeste. Bien. ¿Y cuántas, digamos, cómo se te dio por agarrar de África, tambor? Y mirá, es que un tema, o sea, fue así como que en realidad me agarró el tambor a mí. Bien. Un poco así, porque fue así, ya nada, más o menos, ya como 10 años, yo empecé, siempre estuve con cosas que tienen que ver con el arte, pero bueno, en una época estaba estudiando, estaba haciendo unas movidas ahí en Capital con un espacio cultural que se llama Limpa, que es una fábrica recuperada. Ajá. Y ahí al año siguiente se armó lo que era el centro cultural y yo cada vez que iba escuchaba que habían tambores ahí. Y bueno, una vez me mandé y fue así como que bueno, entré y la verdad que fue así como que no salí, no salí nunca más. Y tiene esa energía el tambor, ¿no? Como que te llama. Así como y que... sí, el tambor tiene eso, como para la gente, como, o sea, para muchos es así, bueno, te atrapa, te gusta o no te gusta. Y a mí en serio fue como, bueno. Calle, decime, ¿están saliendo a la calle allá en Buenos Aires a tocar los días? ¿Qué días están en la calle? Mirá, ahora un poco, en parte estamos un poco... de vacaciones, cuando salimos, yo toco con el grupo Tantan, Afrobeat, sí. Que ahora los chicos están allá de gira. Tantan, es verdad, justamente están allá en el sur, ahí ayer me enteraron que estuvo bueno ahí en el lado pueblo. Ah, ¿en serio? Y creo que hoy a la noche también tocan, y bueno, voy a ver si la semana que viene, voy a ver si me puedo pegar una vuelta por allá. Se está quitando, me dijeron que el sur está hermoso. Sí, está hermoso, de verdad. Tienen que venir. Sí, sí. Y nada, después estuvo con grupos acá, con gente que hacemos más bien también tradicional, en todos los lugares y espacios que se ven, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá hay bastante movida, te cuento, ¿eh? Hay bastante movida en Bolsón, precisamente. Un amigo que está dando clases, hay otro amigo que da clases en El Hoyo, que es otro pueblito de acá. Entramos, armaron bandas, sí, se hay mucha movidita. De hecho, bueno, viene este Mariel Velázquez, seguramente la conocemos de nombre, pero viene ya la segunda vez a dar un taller de danza. Y Cali, que es la primera vez que anda por acá por Argentina, lo enganchamos. Ya el ante año pasado vino Alfa Bangoura, no sé si lo conoces a Alfa. Sí, Alfa, sí. Una masa. Sí, conocido, importante. Sí. Y bueno, viene la misma escuela, viste, esta gente a darlo, así que aprovechamos esto de que hay movimiento que aproveche el arte africano y después, viste, es como un legado, va dejando huella, ¿no? Y sí, tratan de como, bueno, cada vez que vienen estos monstruos, aprovechar ahí, un poco también es un desafío bastante importante para todo lo que estamos así, uno cuando da clase o toca también es un poco un promotor. Seguro. También de lo que es la cultura también, así que bueno, tal cual, solo doy la clase y ya está, sino como bueno, también transmitir que todo lo que tiene que ver con la música, la forma, o sea, la forma de cómo más que nada la encaran ellos, y también cómo se maneja un poquito algunas cosas allá. Y está bueno aprovechar de que ahora viene, me comentas que viene a, venía este Gati, que es un maestro de Guinea, un dundunero, sí, del ballet. Exactamente. Sí, y está bueno, lo bueno. Dicen luego porque son, es uno de los de esta generación, así que Tal cual. Va a estar con todas las pilas. Sí, no obstante, es importante también lo que ustedes hacen, más allá de estos grosos, porque es lo que te preguntaba antes, ¿viste? Estar en la calle tocando te invita al tambor y los pibitos se arriman. Y si no está, crear la necesidad, ¿viste? Hay que estar ahí para que se arrimen. Y sí, son, mira, siempre los primeros que se acercan son los chicos. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Eso es fija. La gente grande también, te digo, ¿no? Nosotros también, por ejemplo, en la zona donde estamos con Roxana, ahí a veces ensayamos en un parque. Bien. Y ahí en el parque la gente es una parte más un poco más alejada de Buenos Aires, ahí en zona oeste. ¿Cómo se llama el parque? Es el parque 3 de Febrero, es ahí en la zona de zona oeste, en Ramos Mejía. Ah, bien. Y nosotros ahí a veces ensayamos, yo doy clase y tocamos y la gente va a correr por la parte más verde ahí que hay, y la gente siempre, bueno, nos reconoce. Está bueno. Buena onda. Está muy bueno. Bueno, Gaby, ¿querés dejar un contacto por si alguien va por Buenos Aires y tiene ganas de contactar y tomar una clase con vos, o si alguien está escuchando por el, viste, porque también por internet hay mucha gente que nos sigue también desde Buenos Aires? Buenísimo. Dejanos un, no sé, un mail, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes? Mira, nosotros tenemos un contacto que se llama a través de Facebook, si bien, Danza Percusión. Bien. Se ponen directamente Danza Percusión Facebook y nos pueden conectar. Bien. Y yo soy Caio, Percusión, y mi compañera Roxana. Bien. Ella también está muy, una gran bailarina y docente que está dando también toda la parte tradicional de lo que es la parte africana también. Muy bueno. Muy buena docente también. Bien, bueno. Me encantaría tenerlos ya cuando vengan por acá al piso y ayudarles un poco en su movida también, como habíamos charlado, ¿no? Por ahí si quieren darnos talleres, arrimarles una información, ya que estamos acá. Así que ojalá vengan prontito. Sí, sí, vamos a tratar ahí, estamos ahí organizando cosas acá, para dejar ya todo más tranquilo para cuando lo vea, y bueno, tengo muchas ganas ya, bueno. Está muy lindo ya el sur, y bueno, vamos a ver. Bueno, como llegamos a hacer y empezamos a tocar. Dale. Cayo, y cuando puedas, me mandame un contacto para que llame la gente de Tantán, así lo saco acá al piso, le hago una entrevista. Dale. Quedamos así. Dale, quedamos así. Gracias por recibir el llamado y estamos al habla, bien. De vos, estamos en esa. Bueno. Bueno, te mando un abrazo a todos. Igualmente, para vos. Un saludo ahí a toda la gente. Chao, gracias. Gracias. Bueno, buenísimo, Caio acá, que nos atendió un poco, alguien que sabe, viste, un poco más, qué sé yo. Bueno, me decía que lo conoce a Gali Gamara por el lado de internet, como nosotros. Así que si ponen ballet, DJOLIBA, te va a aparecer enseguida un montón de cositas del ballet de Gali Gamara, y podés ver el negro agarrando con los dientes un tremendo tacho de 200 litros, que es un dundum que toca, y bueno, ya pronto lo vamos a tener acá en Bolsón, dando un seminario, el 6, 7 y 8, y cualquier cosa también llaman acá a la radio, preguntan por mí, les doy más información, o al teléfono 154-30-84-98. Bueno, nos estamos despidiendo, me parece, no sé cuánto, a ver qué hora es acá. ¿Estamos bien? ¿Qué hora estamos? Ya estamos yendo, entonces tenemos esa armado el saludo, ¿no es cierto?, de Saltimbanqui. Nos vamos a ir con ese saludo de Saltimbanqui. No antes agradeciendo al nene Villalba, que más allá de la comunicación está ahí al pie del cañón, del otro lado de Uruguay, que nos va a traer un poquito de información de allá. Gracias a Caio, que nos recibió también el llamado de Buenos Aires. Gracias a la radio que sigue. Gracias al operador acá, gentilmente Leo, que está acá. A Ezequiel, a todos, al CIDE, a Movistar, a Jorge, a Nicky, nos vamos. Y Mari, feliz cumpleaños, Aime, te amo, Teo, un beso. Chao. Ahora Murgoga, nos encontramos el sábado que viene. No seas malo. Pero escuchamos sin nada. ¿Quién es el figura? Me tenés por ayer, hoy, mañana, toda la vida. Al igual que ayer. Al igual que ayer, me tenés, ¿sabes cómo? Al igual que ayer. Al igual que ayer. La murga me entendió. Al igual que ayer. Al igual que ayer. Una noche más. Con la luz. sueños queremos con vos gozar. Si vamos a vivir lo que siempre se quiso, Sanky Panky, con ansia de compartir. Déjate envolver en nuestra ilusión, en nuestra ilusión. El alma murguera nos resurge a flor de piel. Y bárbaros somos que quieren volcar la eterna crítica que te haga pensar con buen humor. Queremos compartir al barbarismo que al mundo lo vive. Con la verdad lo habremos de vencer, con Saltimbanqui lo habrán de poder. Sí, sí. Cuento contigo, el gran testigo, porque tú conoces la verdad. Si te hablamos de injusticia, que son las que reinan por acá. Aquí hay mucha barbaridad. Montevideo se queja, pues vive entre rejas desde el mundo hasta el jardín. Pero igual, señor, robos por mayor, a los afanes nadie pone fin. Pero una voz, ministro de Interior, de unidades no puede ofrecerle. Justicia a triunfar, a subalternos tiene que encanar. Sí, sí. Cuento contigo, vos sos el gran testigo, porque tú conoces la verdad. Sabemos que no es primicia, si te hablamos de injusticia, que son las que reinan por acá. Aquí hay mucha barbaridad. Barbaridad las tarjetas que hacen la boleta con usura y sin piedad. Un legislador denunció el horror. Hay maquiniena ni bola te dan. Lo peor que ya está por llegar. Pero lo peor, un ministro que no es nada tierno, para el obrero pretende implantar la última tarjeta. ¿Cuál es? ¡Hambre acá! Sí, sí. Cuento contigo, vos sos el gran testigo, porque tú conoces la verdad. Que no es primicia, si te hablamos de justicia, que son las que reinan por acá. Aquí hay mucha barbaridad. El barbarismo enseñanza le clavó una lanza al sector estudiantil. Sí, sí. Ramas se brotó, el tronco torció. Pobre Varela, ay, qué trato más vil. Nada valió, liceos ocupados. Y siervos también. Sí, sí. Cuento contigo, vos sos el gran testigo, porque tú conoces la verdad. Sabemos que no es primicia, si te hablamos de injusticia, que son las que reinan por acá. Aquí hay mucha barbaridad. Barbaridad el BTS, que no compadece del pasivo su final. Sí, sí. Con jubilación tipo donación, el aguinaldo le vuelve a negar, pero inventó que un préstamo dará todo lo que aportan a palos obreros. Pero el viejito con qué va a pagar por lo que cobra, ni puede morar en paz. Sí, sí. Cuento contigo, el gran testigo, porque tú conoces la verdad. Sabemos que no es primicia, si te hablamos de justicia, que son las que reinan por acá. La implantó en el hincha nuestra selección mayor. Comenzó el pichón, la siguió Chaín, y atrás Don Roque decreta el horror hasta que al fin un grupo juvenil nació sin nada tras la gran pateada, para lograr sin siquiera cobrar allá en Malasia. Cuerpo y alma en su fervor, sin pensar, pensar en recompensar, sintiendo que a su celeste defenderla es un honor. Juventud, nuestra esperanza, todo el Uruguay te alcanza el abrazo fraternal para unir, unir con Santi Martín. Ricardo.